unhuevoradio@gmail.com. Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a la nueva función del programa número 1 en la radio online del Uruguay. Con ustedes, ya estamos prontos en presentarles... ¡No te puedo creer! ¡Me acaba de llamar Tinelli! Florencia, no joda, Florencia. Se hace de nuevo. Me llamó. Pero, ¿viste? Te dije. A ver, mostrame el celular, Florencia. Mirá, te grabando. Mirá. ¿Tá? Seguí. ¿Qué Tinelli dice? Mi Nelly acá. No, ¿qué? Dice Tinelli. El de las ruedas. No, no joda. Nelly. Nelly, ya, sí. me fui. Dale, andá. Mirá si la va a llamar Tinelli. ¿No te parece, José? No. Por fin se fue. Vamos de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la nueva función del mejor programa que hay en la radio online del Uruguay. Con ustedes, siempre interrumpiendo. ¿Quién jode ahora? Quique, perdona, pero tengo un llamado de UNIS, ¿no? Bueno, entonces andate, no me molestes más. Yo estoy tratando de presentar el programa. Está bien, Quique. Señoras, señores, con ustedes y sin más preámbulos, el... Pará, perdoná. Florencia, otra vez, Florencia, no, me lo estaba llegando ¿viste, ahí al pará, final. ¿Viste la película Gigante? Sí, Gigante. ¿La que salió ahora? Sí. ¿Qué pasó? Parece que van a sacar ahora van a sacar una actriz y me van a llamar a mí. No jodas, pensé ya la empecé a brincar. No, me están llamando, no puedo decirle que no. Dale. Perdoná, pero no puedo. Mirá si la van a llamar a esta para Gigante, me está jodiendo. Bueno, vamos con la última. Vamos arriba, ¿eh? Es esta. Ahora sí, con todos ustedes, llega el codeo. Ah, que me llaman a mí también. Deciles que ya voy. Está calentito acá adentro, ¿no? ¿Viste? La calefacción. La verdad que es una gran diferencia con respecto a cómo se viene el tiempo afuera, ¿no? Sí, no nos vamos más de acá, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hoy hacemos programa de 24 horas? Prendí la calefacción a 30 más o menos y... No. Sí. Digo, tampoco pasemos el dato que capaz queda afuera, nos invaden, igual de quedarnos del otro lado de sí, la web. Ya tenemos gente ahí, mirá. Hay gente mirando por la ventana, me parece que se dieron cuenta que intimidan un poquito. No, pero ¿estuvieron saliendo de la calle estos días o entre lo que fue, ¿no? Impresionante. Sí. Un frío tremendo, yo no sé, no podía. Aparte lo peor de todo, más que el frío, conmigo es el viento, ¿viste? Como que yo no me llevo con el viento. Sí. Tengo una lucha interna con eso, que es demasiado fuerte, digo, ¿no? Porque vos pensás, llovió, y el viento, el frío, y con el paraguas, el frío y el viento, el paraguas, ya es una cosa que ya no... Ya no sabías qué llevar en la mano, qué esconder, qué sacar. Yo les quiero confesar algo, el otro día que habíamos quedado a juntarnos y les dije que me llamaron, que tenía un trabajito, tal. En realidad es que estaba... No quería salir, estaba con frío. No sean para. Me van a decir que en estos días no cancelaron nada ustedes. Quique, te veo. A ver, ¿cómo decirlo? A ver, Flor, ayúdame. No, nos está matando. No, pero... Ahora de laburar dice eso, pero yo lo he visto 2x3. Algún viernes, algún sábado, haciendo puerta en boliches de camisa, con estos fríos, ahí por el vacío. Y... ¿No invitaste? Pero parte del trabajo, es parte del trabajo. No me vengas con el frío que... No, pero es parte del trabajo lo que te estoy diciendo. Yo, digamos, a ver, ¿ustedes no le cancelaron, no tuvieron que cancelar ninguna de las cosas por el frío, por la lluvia? De alguna salida dije, bueno, está, no voy, pero... Bueno. Algo que no fuera importante, pero no, así que me parece que trabajo. Por trabajo, no. Mayor, perdón. Igual, te digo la verdad que, hablando del tema del viento, ¿no? Como que me parece que estás mal, o sea, no entiendo. Porque el frío está, viste, que te abrigás, yo qué sé, pero el viento, ¿vos en qué te perjudica? Bueno, sí, en realidad los pelos no se me vuelan. No, eso no tenés, por eso. Pero mirá que gran detalle. Mirá que la pelada, una vez me dijo, un sensei me dijo que prácticamente el 80% del frío corporal entra por la cabeza. Sí. Así que... Imagínate, ¿no? Yo que tengo muy poco para tapar la cabeza. Bueno, existen gorritos, ¿viste? Claro, no, pero el gorrito igual. El gorrito ayuda, pero no es el simipelo. Sí. Claro, no, sí. Pero yo qué sé, a mí me pasó, por ejemplo, ¿no? El otro día salí maquillada y tal, y dije, bueno, tal, hoy voy a enfrentar el día. Digo, así, estaba lloviendo, todo raro, me pareció que estaba bueno. Estaba salir arreglada, ¿no? Porque uno se entra a deprimir también, según el cambio de clima y todo, se entra como a deprimir y bueno, tal, me pongo championes, no me importa, igual me voy a embarrar. Bueno, está, me pinté, me vestí bien y salí a la calle, ¿no? A enfrentar el viento. Se me engancha el pelo en el brillo. Y se me hizo un pegote. Ah, precioso. Que no sabía cómo sacármelo. Y todavía, viste, cuando sentís como que se te pegaba todo, se me pegaba todo en el pelo. O sea, era espantoso. No podía estar saliendo hacia la calle. Hasta que decidí, bueno, está, sacarme el lápiz de labio cuando llegué al trabajo. Y bueno, termino siempre, igual que siempre. Parece que saliera a luchar con sí, la naturaleza. Da esa sensación cuando uno llega a un lugar cerrado que uno llega de la guerra, ¿no? Claro. Uno se empieza a sacar ropa, se empieza a acomodar, se empieza a secar, y dice, no tenés algo calentito para tomar. Viste, claro. Como que estás así, como que venís de la batalla. ¿Sabes? Permiso, sí, permiso, sí, ¿tenés un parchero? No, tengo un ropero para dejar. Sí, dos camperas, un buzo, bufanda, gorro, guantes, viste, cuando te querés acordar, paraguas y llueve aparte, sí, ¿no? Todo. Te querés acordar, tenés nueve cosas para vestirte. Claro, pero o me equivoco yo, o a veces Florencia se olvida de que existe el calendario, que existen 12 meses del año, porque yo siempre, me sucede que, a pesar que haga mucho frío, estemos en pleno invierno, julio, agosto, Florencia tiene la costumbre de, a pesar que se pone una campera, vestirse como si fuera verano. Vos no la estás viendo con escote, sí, o sea, vos, así como está, sí, va a salir ahora. Muy sueltita, va a salir. Sí. Pero no, viste que, o sea, me puse una polerita, yo que sé, estoy enfrentando también esta. Lo que pasa es que yo te voy a explicar una cosa. A mí el buzo ese que tiene el cuello, lo detesto. No lo puedo soportar. Porque te pica. Me pica, me da calor, me llega un momento que me siento que me estoy sofocando, que alguien me está apretando acá. Entonces demasiado con que uso la polerita. Ella tiene mucho calor interno. Claro, exactamente. No, pero en serio. ¿Sabe que tiene un termómetro interno? Ajá. Entonces tengo que usar como ese escote a la base, se le dice, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso sí, digo, lo llevo bien. Entonces, por eso capaz que decís lo del escote. Además, sí, un comentario. Florencia, a pesar de frío o calor, nunca pierde el glamour. Es una chica que siempre se viste glamour. Acorde a la situación. Muchas gracias por este momento. La verdad, me dejaron con la autoestima por allá arriba. Yo les iba a hacer una pregunta. ¿Cuál es la prenda de vestir que consideran así insustituible para estos días de frío? Yo creo que la campera, seguro. ¿Una? No sé, sí. La bufanda. La bufanda, yo me quedo entre los gorros y el guante, está tapaneta para el. Vos sabés que las manos. Sí, pero salir de guantes y de remera, no. No, no, bueno, no. Digamos, está claro que uno va a salir vestido como sale claro, siempre. Claro, sí, sí. A frío o calor uno se viste. Sí, pero aparte vos tenés que pensar en qué que accesorio, uno... qué accesorio, digamos. A eso me refería. Ah, la campera, digamos. Ahí sí, claro. Sí, la campera vamos a tener que salir. Yo no soy muy de la bufanda, soy más capaz que de pañuelo, ¿no? Ah, pero esa es más estética, de pañuelo, te cubre. No, te cubre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Aparte, sí, es algo que está bueno. Porque voy a lo mismo, no me gusta tener el cuello demasiado tapado. Siento que me molesta. Pero yo soy yo, Lo voy a tener presente la próxima vez que te ahorque, lo voy a tener presente, no te guste bien. Lo voy a ahorcar por otro lado, entonces. Perfecto. ¿Vos, José, qué me decías? La bufanda. La bufanda, sí, sí, sí. Digo, si bien es cierto, como si... Digo, vos sos de cuello largo. Soy de cuello largo, exactamente. Preciso tapar ahí esas partes. También la garganta, hay que cuidarnos, hay que cuidar la boca. Aclarar lo de esas partes porque la garganta tenemos una, no sí, sé sí, si sí. Esas partes te referías a otra también, cosa. Mirá que también, hay capaz que usa bufanda larga de 3 metros y medio. Sí, no sé. Puede ser, pero no me entiendo eso, pero sí, sí, hay que tapar todas esas partes. Yo para mí, ¿no? Sí. Los guantes son insustituibles, porque realmente uno dice, bueno, me meto la mano en el bolsillo y zafo. No, mentira porque... El bolsillo, viste, que siempre te tapa. Está ocupado, además. Y aparte, el bolsillo te tapa hasta 3/4 de mano. Hay un pedacito de mano que te queda siempre ahí al descubierto. Que después, claro, después te mira la mano y tenés de 3 colores distintos. Porque las uñas claro. Están pintadas de verde, más o menos. No, además lo que tienen los bolsillos es que siempre tenés algo, por lo general. Y ¿no? Eso aparte, claro. O la plata, o el celular, o la llave. Siempre algo llevas adentro. Algo bolsillo. Tenés. Entonces, en el bolsillo. Que, claro, algo que no entra todo. Exacto. Para... Sí, es así. No, sí. Lo que está bueno de los guantes son. En estos días estuve haciendo un estudio importantísimo sobre qué cosas te imposibilita hacer de guante, ¿no? Porque claro, meter la mano en el bolsillo con guante también es complicado. No, si te suena el celular, con te tiene que sacar claro. el guante. Ajá. Y ahí meter la mano. Y andá a agarrar el celular con el guante. Ah, no, no, pero lo más lindo, lo más lindo te con lo el guante. Lo tenés que sacar enseguida, ¿no? Lo más lindo con el guante es atarse los cordones. Ah, hagan la prueba de eso. Vean. De las cosas más divertidas que me ha pasado es tener que atarme los cordones en un día de lluvia con viento, ¿no? Sí. Y tener que sacarte el guante en la mitad de la calle. ¿Dónde apoyas el guante? Aparte, sí, ¿no? Sí, sí, no. No, también peor, intentar mandar un mensaje con el guante. No, no, imposible. Imposible. Por eso, meter eso una era lo que bien. Iba. Bueno, a mí me pasa inclusive, por ejemplo, cuando llego a casa, me cuesta, digo, cuando voy a poner la llave en el portón, por ejemplo, ¿no? Con el guante. Entonces me tengo que sacar el guante, es lo mismo, ¿entendés? O sea, salgo sin guante, ya está, salgo sin guante, sin bufanda. Ando así por la vida, y bueno. No, está. La verdad que está duro el 30. Igual viste que ya acá el aire acondicionado nos viene bien, ¿no? Estamos ya sí, elaborados. Sí. Ya como que la temperatura es otra. Es otra. Podríamos escuchar algo, ¿no? ¿Decís? Sí. Y ahora, con ustedes. ¿Y ahora? No sé si va a ir. No sé. Capaz que se puede usar algo igual de acá. Claro. Bueno, vale, vamos a tirar otro año. Yo haría tipo, en el ómnibus. Pasito más para el fondo, un pasito más para el fondo. Por el pasillo hay lugar ahí, señora. Bueno, por favor, espere, que sí, ya voy. O sea, somos gente de así. Común y corriente. Permiso, déjeme pasar que no llego. Te estás codeando con la gente. Mirá cómo me clavo el codo, ¿viste? Y estás en la cola y... Mamita. ¿Viste? Ábrame la puerta que me bajo acá. El codeo. Ahora los vamos a dejar con la música de unos amigos entonces que estamos esperando que llegue el momento ya para... ¿Perdón? Disculpa, creo que me he equivocado. ¿Quién es usted? ¿Cómo es? Aquí está Manuela. Manuela no, yo soy Florencia, mi nombre es Florencia. ¿Tú eres Florencia? ¿Tú sí. conoces a Manuela? No. ¿No la conoces a Manuela? No. Creo que me he equivocado de lugar. Pará, entonces. Porque se sentó el tipo. Es que está muy cómodo este lugar. Me pone nerviosa, primero. La actitud con la que entraste, no, o sea. Discúlpame. No me altero. No. A ver, ¿de dónde sos? ¿De otro lado? Sí, yo soy de España, obvio. Ah, y a ver. ¿Y por qué? Me mata las botas que tienes puestas. Ah, son botas, ¿te gustan? Sí, me encanta. Pero son tejanas, ¿no? No sé cuánto. 40. Talla. 40. 40. Sí. Oh, eres un bonito pie. ¿Y las mías? Eres una bonita. Te las presto. Bonito calzado tú también. Y de vaquerito y todo, mirá, bueno, pero ¿con qué onda? Es que me gusta vestirme bien, ya. ¿La camisita abierta? Ya, pero, sí, vale, estamos hablando de mí. ¿En España se usa? Sí, pues acá se usa también. Yo estoy en la moda en todo el mundo, yo no puedo estar... Pero acá... Que se usa en España, que se usa aquí en Uruguay. Sí, pero acá la gente que usa eso, es, bueno, tiene un estilo medio raro, digamos. ¿Qué me quieres decir? No, como que te producís mucho, me gusta igual, digo, me encanta, bueno, pero... A mí me gusta producirme, me gusta estar a la moda, me gusta estar a tono con la gente que veo, con el resto de las personas que viven en esta sociedad. ¿Y chaqueta de cuero? ¿Te la compraste acá la chaqueta de cuero? La chaqueta la he traído de Madrid. ¿Y el pañuelito en la garganta? El pañuelo es... Hace frío. Me fui yo. Y está frío. Está bien, te cuidas bien, entonces. Está un poco fresco, sí, pero... Me mató el perfume. El perfume me mató cuando entraste. Es una marca personal, no te lo puedo decir. ¿No me la vas a decir? No, porque es una mezcla que yo mismo hago. Pero yo le quiero contar a mi novio el perfume, me encantó, bueno, y creo que lo use. A tu novio si quiere que me llame, pero no, en este momento no te puedo decir. Tú me has dicho, tu nombre era Florencia. Florencia. ¿No? Florencia, ¿tú bueno, vos estás buscando? ¿No has conocido a Manuela? Conocí una Manuela, pero fue en la escuela, o sea. Y mirá, te hice un versito, pero... Manuela en la escuela, pero fue compañera mía de escuela. Ya, yo estoy buscando a Manuela, ¿sabes? Yo no recuerdo el apellido de ella. Yo la conozco hace años y sí. Estoy aquí por ella. ¿Y el apellido entonces no te lo acordás? No, realmente no me lo acuerdo. Es que bueno, yo la conozco por Manuela. Manu, el tema es... los amigos. Pero acá en la radio no. O sea, una Manuela acá en la radio... Estaba por aquí en la vuelta y... tenía al lado mío, se fue un minuto, la perdí de vista y ya. ¿Y cómo es? Bueno, ya es famosa, es... ¿Es alta? Es desbambarante, ya, ¿sabes? Si la ves una vez, no te... Te brillan los ojos. No te la sacas de la cabeza, tío. Imagínate, he cruzado todo el océano Atlántico a por ella nada más. Ay, qué divino. Y pará, pero contame la historia. ¿Cómo es? O sea, ¿por qué viniste? Bueno, ¿viniste por ella acá a Uruguay? Claro, por supuesto. Wow. He venido atraído por ella, por todo, por su intelecto, por su belleza. Ay, disculpa, me quedé colgada, ¿no? Con el tema de la ropa. El cinturón. Veo que eres muy materialista. Es que te estoy mirando hablando, porque me mató. Estoy hablando de Manuela, disculpa. El amor de mi vida, la persona disculpa. Que más amo en este mundo, que he cruzado todo el mundo por ella y... Pero te y tú, juro que... Simplemente te has colgado con mis botas. No son las botas, ahora es el cinturón. Ah. Me encanta, o sea, ¿me lo puedes prestar? ¿Te apetece el cinturón? Sí. ¿Me lo prestas? Me lo quiero probar. ¿Me lo quito entonces? No, después. Después me lo mostras. Tengo miedo de que se me caigan los pantalones. Y me lo... No, si están rejustos. Bueno, pero es que... Bueno, como quieras tú. Sí, sí. Contame de Manuela ahora. ¿Qué quieres que te cuente de Manuela? Es una chica que me ha hipnotizado, me ha dejado tonto. ¿Cómo es? ¿Me dijiste? Es, ¿tiene el pelo largo? Sí. ¿Sí? ¿Dudaste? Sí. No, es que bueno, es que a veces ella usa peluquín... Porque le gusta producirse también, le gusta... Extensiones y todo eso. Sí, tiene varios... ¿Rubia? Amigos, ¿morocha? Bueno, ha estado rubia, ha estado morocha, ha estado... ¿Y ahora? ¿No sabes? Ahora, bueno, hasta hace un rato que la he perdido, estaba rubia. Wow. Estaba rubia, es 1,80 m. Bueno, yo creo que si hubiera una Manuela así en la radio, probablemente no esté acá, pero... se la reconocería fácil, ¿no? Es que yo creo que sí. La ves una vez, no te la olvidas más. ¿Y qué? ¿Y las uñas? ¿Tiene las uñas rojas ella? Tiene las uñas de un color rojo, un rojo de hormigón, muy apasionado. ¿Y se pinta? Se pinta mucho, se maquilla, se perfuma, se retoca, se pone cremas. ¿De qué trabaja ella? Bueno, ella en este momento no está trabajando en un trabajo fijo, tiene varios trabajos, conoce a mucha gente aquí, ¿no? Ella ha trabajado en el ambiente del espectáculo, sí. ¿Ah, sí? ¿Qué hizo? Bueno, ella ha estado en películas. Capaz que por eso caíste acá a buscarla, digo. Y sí, yo pensé que ella tenía una entrevista por aquí o algo por el estilo. Ella ha estado en el ambiente del cine, de la televisión. ¡Wow! ¿Es actriz? Bueno, podríamos decir que sí. ¿Cómo podríamos decir? Vale, que no tiene un título reconocido por ninguna universidad o una... No es una catedrática, pero sí, es una actriz, sí. Es una actriz. Pero, ¿el apellido no te lo acordás si es una actriz? Vale, tendría que ver las películas de ella a ver cómo aparecen los créditos. Pero, bueno, no sé si conoces las películas más famosas que ya ha estado. ¿Uruguayas o españolas? Bueno, varias películas españolas. Después te puedo dar una lista de sus películas, de sus films. ¿Y de las uruguayas? De la uruguaya que más reconozcas es en La puta vida. No sé cómo se ha traducido aquí el uruguayo. Y en España se llama La puta vida. Aquí en Uruguay se llama... ¿Cómo? En La puta vida. ¿Ella es la protagonista? No, ella ha trabajado como extra. Ta. No sé si recuerdas en las escenas de Madrid. No. ¿Está en la calle? No me acuerdo. Lo que pasa es que... rubia, alta. Sexy. Perdón. ¿Qué te falta, un auto? ¿Ella es extra? Claro. No, esa película... No, perdón, grande, no. Que ha tenido protagónicos, tía. ¿Qué te piensas? ¿Qué claro, no. Un extra es un extra, claro, no. Pensándolo bien de esa manera tenés razón, pero... O sea, ella te dijo que era actriz y vos la viniste a buscar. Vale. Que ya ha venido desde Uruguay, ha llegado a España, ha actuado en una película, ha estado en el rodaje, le han dado un camerino, se ha cambiado, la han producido, la han maquillado y bueno... Que ha pensado que era actriz. Bueno, ella me lo ha dicho, y de hecho, ella me ha mostrado películas. Yo creo que no, pero... Se circulan por la internet. Por la internet. Por la internet. Ah, bueno. Muy películas bien. Películas caseras, vale. En realidad... directores. Vamos. No sé si conoces... Películas caseras. Sí, películas caseras de toque erótico, de toque... más bien un tinte político-sexual. ¿Y te invitó alguna vez a hacer una película de esas? No, yo no estoy con la política... ¿Sabes? ¿Y con lo sexual? Sí. Con lo sexual, sí, pero a mí las películas político-sexual no son mías, ¿sabes? A mí no me gusta disfrazarme del de Che Guevara y andar desnudándome luego por ahí. Claro. No, lo que te puedo ofrecer es que de repente sigas viniendo, vale, y a ver si la encontrás acá. Me dejas pasar un anuncio, nada más. Quizás, Manuela, si me estás escuchando, o cualquiera que conozca a Manuela. Sí. Yo conozco, por ejemplo, a una de sus directoras, la que trabaja, a Beatriz Flores Silva, ¿no? a la directora de La Puta Vida. Sí. Beatriz, si tú me estás escuchando y tienes el teléfono de Manuela, pues no sé si te puede comunicar aquí con la radio y dejarnos sus datos. Sí, esperemos que llame Beatriz o que llame... Bueno, Bea, si estás escuchando, ya sabes que puedes llamarme, o sea... Sí, me llamás y me avisás que está, que Manuela apareció y bueno, vemos a ver porque... De repente, Manuela, si me estás podemos hacer un encuentro con Manuela acá. Manuela, soy Iñaki, soy yo, he cruzado todo el océano por ti. A ver, chavala, niña, no te pongas retobada. Bueno. Ven aquí a la radio, te estoy esperando. Bueno, ya le dimos el anuncio entonces a Beatriz y bueno, probablemente si ella esté por ahí va a volver. Bueno, eso espero. Sí, un gusto conocerte. Si no, te recomiendo que vayas de repente por, no sé, tipo por Boulevard, capaz... Derecho. Aquí el boulevard que tiene cantero ese grande. Mira, si no encontrás a Manuela, unas cuantas parecidas capaz que ves, pero. Bueno, que sea esa y ya se la conozcan. Mira que hay muchas uruguayas así. ¿Son actrices? Y puede ser, capaz que de extra o te invitan a hacer alguna película también. Okay, no sé si político o sexual, pero. Corriendo para ahí. Florencia Tigueres. ¿Puedo partir el cinturón? Sí, ¿ahora? Dale. Sí, vamos, sí, sí, ahí. Por favor, te pido. Bueno, me lo voy sacando entonces. Bueno. Bueno, vamos. Y me lo pasas. Bueno, gracias, dale. Florencia, por el espacio. Por favor. Ven, Manuela, ven. Bueno, chicos, vamos a terminar con esta reunión de producción. José, decime así brevemente, ¿por qué quieres hacer este programa de radio? Bueno, este es el programa por el cual yo considero que estoy preparado. ¿Y vos para qué querés estar acá? Es un laburo bajo techo, hay aire acondicionado, te sirven café gratis. Y cada tanto metes a un curro, ¿no? A un canje, algo de eso. ¿Y vos para qué mierda querés estar acá? Porque se me antoja. El codeo. Nada para hacer. Bueno, déjenme contarles que estuve haciendo algunos contactos con nuestra audiencia. No jodas, ¿qué cuentan? Sí, sí, tenemos un montón de audiencia. Y es más, además tenemos gente que está en otros países. No. Sí, totalmente, tenemos, mira, no es por nada, pero... Pará. ¿Hay alguien del otro lado? Sí, hay mucha gente. No, yo pensé que era para nosotros. Más de lo que te pensás. Mira, increíblemente el otro día estaba chateando con mi abuelo, ¿sí? Daniel Julio. ¿Qué personaje? Qué figura y pico, Daniel Julio. Sí, sí. Ustedes chatearon con él alguna vez, ¿no? Sí, lo tengo de algún lado, el cuate. Bueno, él está en México y bueno, me pidió a ver si podía mandarle un saludo, pero en realidad, más que mandarle un saludo, me dijo que le gustaría dejarnos un saludo a nosotros. Ah, entonces. O sea que en algún momento vamos a tener la presentación del abuelo del codeo, porque ya lo bautizamos como el abuelo del codeo. Y bueno, como él y otras tantas personas pueden también agregarnos al MSN, al Facebook. ¿Cómo hacen? Y bueno, mira, el Facebook somos simplemente El Codeo. El Codeo, y nos buscan ahí por Facebook. En el Facebook. En el Facebook. Y bueno, nada más. Y por el MSN es elcodeo@live.com. Nosotros siempre los jueves estamos chateando. ¿Y no teníamos un blog nosotros? No se pierdan la charla grupal que tenemos. Ah, sí, tenemos chat grupal. Chat grupal, exactamente. Otra que telechat, ¿sabes lo que es? Acá se levanta. Acá en el chat del codeo se levanta. Ahora, ¿y cómo es el blog? El blog es el/codeo. O el guión codeo. blogspot.com. Ah, claro, el error. No, guión al. Vamos de nuevo. Vamos de vuelta. Es el guión. Guión. Codeo. Claro, es guión. Claro. Guión. Vamos de vuelta. Dale. ¿Y el blog cuál es? El guión. Qué memoria a corto plazo que te. Me la vendieron en cuota, la verdad. Voy. Vamos de vuelta. La memoria. ¿Y el blog cuál es? El blog es el/codeo. No. José, ¿y el blog cuál es? El blog es www.el-codeo.blogspot.com. Bien. ¡Salió! Bueno, así que nos pueden dejar mail, pueden pero en el chat o en el Facebook. Avisa que dejen cosas buenas, dejen. Sí, no nos hagan perder el tiempo. Exacto. Ya que más o menos cada uno de nosotros tiene 3, 4 mails, ¿no? Acordarse las claves. Encima entrar y tener que ver que bueno, que podés alargarte el pene o que tenés que... ¡Epa! Sí, pero estamos después de las 10 de la noche, ¿no? Esto ya estamos en el horario bien. Sí, sí, tenés razón. ¿Viste cuando estás todo un día esperando así, que no revisaste los mails, llegás? Sí, sí. Uy, bueno, a ver quién me escribió. Y de repente tenés un large penis. Claro, sí, claro. O te venden un perfume de Indonesia. Sí, totalmente. No, sí, sí. Bueno, ¿qué personaje te que salió, no? La verdad, Iñaki. La veíamos muy. ¿Cómo se llama? Iñaki. Figurita, qué fenómeno. Qué cinturón, aparte, qué vestimenta. No, aparte vino con digital, o sea, el tipo se mandó directamente y la verdad que, ¿qué le iba a decir? No, o sea, no, que... no te metas, no, se metió, no, se puso a charlar y bueno, bien. ¿No? Te vimos interesada, entonces no quisimos entrar con el José, no quedamos claro, para. No, pero me cayó bien como amigo. Claro, sí, porque nosotros con Kiwi, por cortesía le deseamos mucha suerte en su búsqueda, claro. Pero con Manuela, claro. Con Manuela, pero sí, sí. Bueno, ojalá la encuentre. Le dejaste está, hay que avisarle la vía de comunicación, o si no. Sí. Por si Manuela nos escribe. Ya le dijimos. Es la primera vez que lo vamos a recibir. No sé. Capaz que vuelve. Yo creo que bueno, sí, que pueda volver. Sí. ¿Nosotros volveremos? ¿Eh? ¿Nosotros vamos a volver? No sé. Y estamos terminando el segundo programa, es todo un hito. ¿Ustedes vienen? El jueves que viene. ¿Vienen? Y de aquí a una semana. A las 10:30, ¿qué les confirmamos el lunes. Bueno, esperemos que no haga mucho frío. No, mandame un mensaje. Si hace frío, yo me quedo adentro. No, si el aire acondicionado funciona, venimos. ¿Hacemos así? Hacemos siempre. ¿Y quién me trae? ¿Vos traes el mate? Traigo el mate, auspiciado por. ¿Sabes qué? Vamos a arreglar eso. Vamos a arreglar eso primero. Dale, y después vamos a ver. Tengo un contacto de la yerba acá. Para, tengo una duda. Sí. ¿Me pasás a buscar el jueves? ¿El auto? Porque me muero de frío, José, pero en el auto. Y a ver si abre la puerta de acompañante, porque si no me tengo que bajar y te tengo que dejar pasar por la puerta de. No. Vamos a ver, si funciona, si abre la puerta, sí. Qué compañeros que son, vos. Bueno, nos quedamos, la verdad, nos vamos. Un orgullo. Nos quedamos, nos vamos. Vámonos. Bueno, bueno, chao, gente. A la semana que viene. El Codeo. Confío. Estás escuchando Un Huevo Radio. Stop.